las postrimerías del entusiasmo castizo gratuito, traspuesto el umbral de la complacencia ingenua, tres anacrónicos soñadores penetran sin pudor la imaginación salvaje, para dar en suerte con el santuario incólume del célebre símbolo de la hidalguía bravía, del icono de no rendirse, del icono de no rendirse ni en el más implacable de los desastres. Nuestros esfuerzos tienen su recompensa. Mira la erguida imponente frente a nosotros, compañera. Sí, la tumba del ingenioso caballero, el que después de Amadís fue con mucho el más grande caballero de cuantos anduvieron en su tiempo. No olvides al caballero del Febo, ingrata, ni al valiente don Orlando, ni a Rotolando, que cuando halló señales de la traición de Angélica la Bella se volvió loco y abrasó chozas, asesinó pastores, arrastró yeguas y cometió mil felonías. Querido maestro, venimos a tu lado a imprimir renovado ímpetu a la aventura de la cotidianidad. Los tiempos amenazan entristecerse y eres el más necesario que nunca. No tengas miedo. Yo soy aquel, como diría Rafael, a quien están guardados los peligros y las grandes fachadas, las grandes hazañas más bien, y los valerosos fechos. ¿Por qué lo has puesto con F en vez de con H? Y Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, pues no descuida ni a los pececillos del agua, y es tan justo que hace brillar el sol sobre buenos y malos, y correr la brisa para justos e injustos. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes. Que nunca la pluma embotó la lanza, ni la lanza la pluma. Probando. Probando. ¡Bum, bum, bum! ¡Ker, ker, ker! ¡Bunker Radioactivo! ¡Escúchanos en Radio Vallecas.org! Radio Vallecas.org con K, K, K, K, los domingos de dos a tres. Escúchanos y llámanos al 917773928. Llama al 917773928. ¡Venga ya! Buenos días de mañana otra vez, vallecanos y gente de allí de Vallecas. Nos hemos reunido de nuevo de mañanas para robarle a la cotidianidad su trivialidad, su carga anodina y para imprimir entusiasmo y arte a los momentos de mano de gente quijotesca para subir y enamorarnos, bajar de los árboles en los desengaños y no dejarnos amedrentar y vivir eso que tengamos de vida con la manera más graciosa y en sentido del humor posible. Hoy tratamos asuntos épicos para descubrir en el casticismo castellano algo olvidado, algo que ha debido ser desentrañado en el seno de un túmulo, algo quijotesco, va de empresas descabelladas, de temor ante el desastre y de el espíritu belicoso, guerrero y bravío de vida. Ese que decidió dejar de ser Don Alonso y pasó a ser Don Quijote, interpretado magistralmente por nuestro querido Don Juanillo, invitado estrella del programa, que por lo demás, pese a ser redentor de meretrices y un literato, doctor, ingeniero industrial y otros muchos méritos, se ha hecho más famoso en el campo de la interpretación de la reivindicación social y que por lo demás tiene la manera más curiosa de comprobar si los micros funcionan y más caribeña que haya visto yo hasta el momento. De otro lado tenemos a una mujer que es un icono de romanticismo de nuestro tiempo. Ella canta, ella prepara unas galletas maravillosas y con todo es un ejemplo a seguir por muchos por capacidad de resolución. Es verdad que tremenda y radical cuando enojada, y pregunto yo, ¿y quién no? Ha venido a hablarnos de la hidalguía y de el arte ante las proposiciones desastrosas, es decir, ante el valor de la con la incertidumbre por Montera. Bienvenida a la casa, querida Adelita. Pues bien, quijotismo, invitados estrella al programa y resurrección del espíritu combativo de vida en la cotidianidad por anodina que se nos presente. Vamos a por todas, ¿verdad, compañeros? Esto es un viva la vida. Vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Bienvenidos al Bunker. Aquí ya estoy preparado para daros la bienvenida a vosotros dos, que hemos tenido que recorrer una distancia en Madrid en pocos minutos y venimos frenéticos porque hemos estado preparando una sorpresa que deparamos para el programa de hoy, ¿eh, Adelita? ¿Es verdad o no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, muchas gracias. Esa. ¿Y tú, querido Juanillo, cómo te encuentras? Ahí tenemos una llamada estupenda. Muy bien, creo que tenemos una conexión telefónica. Hola, invitado, ¿está usted por ahí? Queríamos obsequiarle por su aniversario con un lote de nuestros productos estrella, Prostate Pleasure. Estamos interesados en alguna de esas mercaderías, Juanillo. ¿Reconoces la voz de quien nos llama o no? Este lote consiste en nuestro famoso anal button. ¡Qué cachondo! Las populares Chinese balls. Y por supuesto el clásico Monster Cock. Este señorito, que es un cachondo, que nos ofrece Monster Cock y bolas chinas, que por lo menos es una mercadería singular, maravillosa, es nuestra invitada sorpresa. Querido Álvaro, ¿cómo estás, amigo? ¡Qué ilusión me hace! Gracias, cabrones. Claro, sabéis que dentro de poco es nuestro aniversario. Te has puesto nostálgico y hace mucho que no estás de narrador, colega. Digo. ¿Qué pasa contigo, amigo mío? Bueno, yo no he tomado la justicia por mi mano. He decidido que hoy mismo era tan buen día como cualquiera para celebrar el aniversario, ¿no? ¿De verdad? Bueno. Digo. ¡Qué maravilla! Juanillo, has visto quién está aquí, ¿no? ¿Ya lo reconoces? Sí, nuestro querido Álvaro Linus. ¿Cómo va eso, vampirén? Muy bien, todo bien aquí. Echándote de menos. Ya vosotros. ¡Qué tío! He invitado primero y junto con Juanillo es el colocutor principal del búnker. Amigo mío, ¿has escuchado que estamos hablando de aventuras quijotescas? Ya me hubiera gustado, no lo consigo. Estoy aquí outdoors y no hay manera de conseguir escucharlo, pero bueno, yo sé que lo estáis partiendo como siempre. Partiéndola ahí, macho. Adelita no hacía que no la veías desde una barbacoa que tuvimos en el día de su cumple, ¿te acuerdas? ¿Está por ahí, Adelita? ¡Claro! Ah. Adelita, dile algo al varillo. Hola, estoy aquí, mira. ¿Qué tal, Adela? Pues muy bien, esto es muy chulo, ¿sabes? Bueno, espero que te traten bien, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Ten cuidadito que todos son unos pillos. Unos pillastres, nos conoces bien, amigo mío. Compañero, danos ese placer, amigo mío, de tu opinión a propósito del tema que tratamos hoy. ¿A ti qué opinión a grandes rasgos te merece el quijotismo de vida? Tú eres un tío que emplea el romanticismo en su vida diaria. Que tiene unos cojones bien puestos, son unas pocas personas fieles y leales que yo conozco en todos los campos de amistad, de la música, del amor. ¿Tú qué tienes que decir? Hay que redescubrir a Don Quijote, tenemos que escarbar en su túmulo y aplicarlo a nuestra vida diaria de hoy. ¿Es necesaria su figura o no lo es? ¿Hay que enterrarle? ¿Qué opinión te merece, compa? Pues, hombre, opinión muy, muy poco ilustrada porque me temo que no lo he leído, pero por lo que tengo entendido, El tipo era un tipo bastante respetable, ¿no? Y lo que sé de él es que es intachable, vamos. O sea, cualquiera que esté loco como un cencerro y se dedique a luchar contra molinos de viento y a rescatar a doncellas, sea lo que sea la realidad de eso, a mí me parece fetén, ¿sabes? Y alguna otra cita que he leído de él por ahí, que decía algo así como que de todas esas cosas él no buscaba la no sé cómo le llamaba, pero vamos, la bolsa, ¿no? El dinero, no se refería, sino la honra. Ajá, sí. Que es una frase que leí por ahí en su día y que se me quedó clavada, pues yo, si eso es lo que él tiene que decir de sus aventuras, yo digo amén, ¿no? Yo digo amén también, querido amigo. Claro. Pues qué alegría haber contado contigo en el programa de hoy. Espero que te quedéis ahí escuchándonos, camarada, a ver si logramos dilucidar algo en claro de esta figura. Que por lo demás tú y yo observamos en nuestra vida diaria que somos unos quijotescos de vida, ya lo sé yo. Hombre, eso está clarísimo. Pues nada, eso, que os mando un abrazo prostático a todos y que vaya bien, ¿vale? Venga, un contacto prostático contigo también, amigo mío. Venga. Espero poder interpretar tus sueños dentro de poco, amigo mío. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. curiosa la figura de Álvaro. ¿Qué te ha parecido su comentario, Adelita? ¿Te ha gustado lo que ha dicho Don Quijote? Sí, sí, mucho. Es interesante. Es un sentimental total, ¿a que sí? Sí, desde luego. ¿Qué? Se nota su aire romántico. Se nota su aire romántico. Perfecto. Es verdad que se nota. Y sí. Tú, Juanillo, amigo mío, cuando comentas eso de que hay que redescubrir el túmulo, que hay que hacer una nueva cruzada para descubrir a Don Quijote, ¿a qué te estás refiriendo? Hay un movimiento por ahí bastante extendido de soñadores, buscadores de su tumba. Hay una cruzada en marcha, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la ola de la revolución que tanto anunciamos o no? Sí, sin duda, las cruzadas tienen un nombre muy, muy curioso. Es una palabra que se ha adaptado al lenguaje, cotidiano y al lenguaje oficial y al lenguaje culto para denotar una hazaña que se quiere realizar, en donde se van a conseguir o se intentan lograr objetivos muy altos, objetivos muy difíciles, objetivos aparentemente inalcanzables. Originalmente las cruzadas eran propuestas de guerra, propuestas de lucha para recuperar los santos lugares. En esta opción, en esta acepción de la palabra cruzada, una cruzada para buscar una tumba, para buscar la tumba donde está enterrado el Quijote, aparecen componentes claramente románticos y surrealistas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, y a veces es difícil de fijarse cuando se dice con tanto ímpetu que se va a hacer la cruzada para recuperar la tumba del Quijote, es darse cuenta de que el Quijote no está enterrado en ningún sitio, no existe la tumba del Quijote. No puede existir. El Quijote es un personaje literario, ¿verdad? Es un personaje inventado, no ha muerto. Es decir, cada vez que vuelves a abrir el libro de Cervantes, te vuelves a encontrar un Quijote vivo, andando y caminando por La Mancha. No existe su tumba. Entonces es una cruzada para buscar la tumba del Quijote. Es de un idealismo tremendo. La propone, yo la he leído, propuesta por Miguel de Unamuno, y siempre me ha sorprendido. Y creo que en momentos en donde el optimismo y la esperanza son importantes, ahora tendremos la oportunidad de escuchar el color de esperanza por las voces de los niños del Tirol, descubriremos que es importante. A ver, es un picarón, estás desvelando la artillería, la sorpresa que tenemos hoy y la razón oculta de haber traído aquí a querida Adelita, cantante, ella. Es una sorpresa musical que debiéramos seguir empezando a preparar. Voy a hacer unas pequeñas intros para hacerlo algo culmen y final, en realidad aquello. Y tiene que ver con lo que ha dicho Juanillo. Para mí es acertadísimo. ¿Por qué redescubrir la figura de Don Quijote? ¿Por qué sacarla en los momentos actuales? ¿Y por qué no es algo trasnochado? Pese a ser ficticia, la tumba se persigue, se busca. Miguel de Unamuno hablaba de las aventuras de Don Quijote y Sancho como una manera de expresar un tipo de espiritualidad concreta, combativa, que pese a su decadencia reconoce haber mérito en objetivo, en el valor de encarar hazañas, de ser megalomaníaco, de presentarse un día ante el amanecer más cotidiano y trivial y saber decir, hoy voy a ir a matar unos cuantos gigantes y voy a rescatar a mi doncella, tenga o no doncella, la encuentro en el pueblo, esa sea, pues Dulcinea del Toboso, músico y significativo nombre, ¿verdad? Hubiera dicho él, señora, que los altos cielos, que divinamente vuestra divinidad, vuestras estrellas os fortifican, os hacen merecedora de los merecimientos, bla, bla, bla. ¿Por qué le sacamos? Se trata de que es un tipo decadente, viejo, un loco, un plasta y un plomizo, que en compañía de su leal y casi más loco compañero, se propone sonsacarle a la realidad, por paupérrima que sea, momentos mágicos. y convierte los campos de Montiel, llenos de pastores aburridos, friéndose a la solana, en un lugar de aventuras épicas y hace de los rebaños de ovejas grandes ejércitos y de las ventas en castillos majestuosos, palaciegos, de las concubinas de las ventas hace princesas y de las conversaciones sórdidas con ellas, dulcísimos coloquios de enamorados, un relato de optimismo y un color de esperanza. Sí, tú que estás ahí mirándome, Adelita, ¿qué valor le das tú al optimismo diario? ¿En tu vida lo aplicas? ¿Tiene un valor objetivo el optimismo? Tienes una experiencia que contar a propósito, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, se oye. Tú eleva el tono, proyecta esa voz que tienes. Se oye. Vale, bien, creo que el optimismo es, en mi vida diaria, es algo fundamental. Sobre todo entre tanto barullo que tenemos actualmente, entre tantos follones, tantas historias, que a veces nos hacen pensar que nuestra vida, pues, como que se nos viene abajo, como que, como si fuéramos unos fracasados diarios, ajá, ajá. Pues tener un punto de optimismo nos hace romper con todo esto. Para mí es súper importante. Amén a eso, compañera. Bien, intentando aplicarlo al día, ¿eh? Sí, por supuesto. Para mí es fundamental. Lo que me hace levantarme cada mañana, por lo menos, si no con una sonrisa entera, por lo menos con media, y después llegar a la otra media. ¡Qué tía estás hecha! Sí. Una optimista. Es lo que me hace tirar siempre para adelante. No sé si os he comentado que nuestra Adelita tiene una firma que habla de una profunda personalidad. Mucha sinceridad, pero armas tomar. Ah, que es una mujer buena, pero de armas tomar. ¿Te acuerdas que te decía yo aquello? Sí. Bueno, te conocí. Sí. Pero sí, se ve esa viveza y algo muy necesario. Esa ilusión que transportas con tu conducirte diario optimistamente es contagioso. Y sirve, yo creo, a vivificar a los demás, claro que sí. Sí, efectivamente. Bueno, hay que invocar al caballero, Don Quijote, ¿no te parece, Juanillo? Tú vinculabas la figura de Don Quijote al color de la esperanza. ¿Por qué suerte de ingenio tú crees que el maestro alcalaíno tendría a bien representar el optimismo en la figura de un viejo compañero? Las preguntas difíciles te las reservo a ti. ¿Por qué un viejo decadente hidalgo venido a menos para representarla? La esperanza. Bueno, nuestro querido amigo Cervantes también estaba un poco mal. Estaba un poco mal de lo suyo, ¿eh? Estaba un poco mal de lo suyo, sí. No se tienen datos precisos, pero parece que el Quijote lo escribió estando en prisión. Estando en, yo no sé si era en Argamasilla de Alba, en algunos casos se habla de que estuvo inspirado por otro una figura que está allí representado en un cuadro en la misma iglesia de Argamasilla. Pero bueno, estos son hipótesis que no están confirmadas. El personaje del Quijote no es alguien viejo. Es una persona, eso sí, castigada por la vida, y sobre todo castigada por sus lecturas, que le ha llegado a enloquecer de alguna manera, o de una manera muy, muy significativa, y con una locura que es contagiosa, una locura que la contagia a Sancho. También Sancho contagia al Quijote. Leyendo el libro nos damos cuenta que Sancho se va quijotizando y Quijote se va sanchizando conforme pasa el tiempo. Realmente Don Quijote es una persona cargada de valores, de intenciones, de buenas intenciones y nobles aspiraciones. No es en absoluto un ser quejumbroso. es alguien dotado de valores muy nobles. Digo, un amén a eso, amigo mío. Qué curiosa esa figura tan decaída. No sabía que había inspirado Cervantes en algún cuadro que pudiera haber ahí en su prisión, ¿no? O en la iglesia concomitante a la prisión. Curioso. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña reflexión de lo dicho y nos preparamos para la artillería. ¿Qué os parece? ¿Estáis listos? Beautiful horizon, Barcelona, let me just Muy bien, queridos Radio Vallecanos. Hemos enseñado la canción de... Hemos enseñado nuestra canción sorpresa y Adelita y yo creemos poder estar mínimamente preparados para sacarla a la luz. ¿Es cierto o no, Adelita? ¿Lo vamos a intentar? Sí, por supuesto. Vamos con ello. Esto es un Viva México. Juanillo, tú marcas el tono, ¿eh? Es un marcador de ritmo nato, el tío. Esto es un Viva la Vida. ¿De qué canción vamos a tocar, querida Adelita? ¿Cuál tocamos? Vamos a cantar Color Esperanza, de Diego Torres. Pues apúnteme hacia el peligro, ¿eh, señorita? Tenemos que hacerlo lento y con buena letra para causar una buena impresión en los radioyentes. Vamos con ello. Sé que hay alguien en tus ojos con solo tú estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse que tentar. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sé que lo imposible se puede lograr. La tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, más o menos. Más o menos. Hay que decir que es que no soy guitarrista, claro, que no hay manera de... Pero ha sido por intento, ¿no? ¿Panillo, qué? Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Bueno, con este pequeño empeño tenemos que decir adiós. Nos deben estar esperando los cuatro elementos. ¿Qué decimos para despedirnos? Juanillo, di tú algo, concluye esto. Hay que tener ganas de vivir.